estás entrando en la casa de la bomba. Hola, muy buenas tardes. Has entrado en La Casa de la Bomba, un programa de Radio ELA, tu radio libre de Madrid. Hoy estamos con un invitado muy especial. Está aquí Carlos, que ha tocado en grupos como Siberia, Horror, Pus, Perras Salvajes. ¿Qué tal, Carlos? Yo bien. ¿Sí? Me han recibido con un café con orujo, ¿eh? Esto es, de hecho, nunca lo había hecho, además, nunca lo había probado. ¿Y te ha gustado? Está de puta madre, sí, está estando de puta madre. ¿Has visto? No te quejaras. No. O sea, yo bajé con cerveza vulgar. Bueno, pero también está muy bien. Sí. Eso para después. A ver, voy a subir un poco tu micro, un poquito. Sí, me acerco. A ver, bueno, ¿hola? Sí, yo creo que ahora ¿se ya. ¿Me oye? Sí, yo creo que ahora ya se te oye guay. Bueno, pues nada, pues en el programa de hoy vamos a poneros como siempre un poco de musiquita. Hoy, como ha venido el Carlos, pues vamos a aprovechar y ponemos un poco un grupo donde él ha tocado, así que nos ha traído cositas y bueno, y alguna sorpresilla más, ¿no? Nos tienes preparada. Bueno, sí. Pero es un poco de ver, yo qué sé, ¿no traes nada más? Que... Sí. Vale. Yo traigo cosas. Ay, por cierto, traigo una cosa que luego te lo diré antes de ponerlo en secreto. Pero bueno, pero traigo cositas. Vale, también vale, yo. Vale, vale. Así que no hay problema. Bueno, pues, ¿qué te parece, Charlie, si mientras preparamos, nada, un pelín esto, voy a poner un temita? He traído un disco que es bastante viejo, lo que pasa es que lo he visto por casa y me ha apetecido un montón pincharlo. Es de un grupo así de bastante melódico que se llama Boda. ¿Tú los conoces? No. Pues tienen un mogollón de años. Ahora mismo no sé ni de dónde son, pero luego lo comento, que voy a verme la chuletilla. Pero vamos, mientras tanto os dejamos con un temilla que se llama Close to the Walls, de una maqueta que hicieron hace bastante. Estos son Boda. Bueno, pues esto será Boda. Ahora ya he mirado la chuletilla y ya me he acordado de que va este grupete. Es un grupo del norte de Francia, de Brest y así, de por Normandía. Y esta maqueta en concreto la grabaron en el 98. Yo la verdad es que luego no sé qué habrá sido de esta gente, pero vamos, a mí la demo esta me gusta un montón. Es así todo melódico, pero guapo. Y nada, ahora vamos a poner alguna cosilla del Carlos. Carlos, esto que vamos a poner ahora, ¿qué es? Sí, es, se llama nos llamamos Ed Gein, pero el disco se llama ya solamente Ed, porque había un chingo de Ed Geins además por el mundo. Nos pusimos Ed Gein 54. ¿Pero y eso por qué? ¿De qué viene ese nombre? Por el güey este del... ¿Cómo se llama la peli aquí? El Silencio de los Corderos. Ah. ¿Sabes? Que está inspirado en un güey que hizo este de la... de robarse peña y ponerse su piel y movidas así. Ah, ¿está inspirado en ese hombre? El nombre se llamaba Edward Gein. Sí, sí. Y... no, lo trajo... tocábamos con el Loles. Es que un montón de gente conoce a Loles. ¿Tú no te suena? No, no me suena. Pero en este grupo, ¿dónde vivías cuando hacías este grupo? En Barna. Ah, en Barna. Sí, sí. Pues... aquí tocaba la Silvia y el David, que ahora tocan... No. La Silvia sí sé quién es, que tiene una distri. Ajá. Pero no. Y el David, ahora tocan ellos dos en una banda que se llama De Piedra. Ah. Que tocaron con Sabot hace poco. Uh-huh. Cabrones. Y... se molan, los Sabot. Un montón. Y sí, bueno, fue lo primerito que hicimos. De hecho, la banda estaba hecha desde que estaba yo. Antes de venirme ya estaba en México y ya habíamos pactado a hacer una banda. Ah, sí, tú ya les conocías estando en México. Sí, sí, menos a Loles, al David lo conocí con Aspersores. El David tocaba en Aspersores y la Silvia también. Ajá. Y la Elena de Drama también. Ah, no sé. Fue como banda seminal. Uh-huh. Y entonces ahí ya de Aspersores pasó a ser... nos pasamos a hacer esto. Y luego la Silvia y la Elena se hicieron Drama. Ah, vale. Que bueno, que las Dramas sí que han seguido, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora de lo dejan. Ya. ¿Quién me lo ha dicho? ¿Ah, sí? David, creo. Pues a ver si estoy aquí. ¿Me traes una primicia? Sí, sí, sí, a ver si estoy aquí diciendo. Nos traes una primicia, pues qué no, entonces mejor no voy a decir nada, porque como tampoco somos... No, pero ya lo has dicho. Sí, me pasa a ver un poco ahí. Creo que, bueno, pero... Bueno, así que es bueno para ellas, porque así creas expectación. Ya, igual no lo dejan, pero ahora todo el mundo empieza a ir a sus conciertos, claro, porque lo van a dejar. Claro, típico, ¿no? Como Michael Jackson. Ya. Sí. Bueno, pues, ¿qué temita pongo? Ah, pues es que no lo... No sé, intenta poner el 1, 2, 3, 4, 5, el 6. Y vale. Si no es, lo regresas al 5. Es que creo que había una de estas canciones que estaba partida en dos. Ah, vale. Ciudad Gris se llama. Venga, pues... Está bastante bien. Aquí os dejamos, Ciudad Gris. Empezamos. Ninguna de mis redes funciona. Entonces soy yo, ¿ves cómo soy yo? Que no puede ser. No sé, pues igual sí que vas a ser tú, Carlos. Nada, ¿no? Parecía que sí, pero no. Y yo que sé, pero otro, y ya si otro de los míos no, entonces ya es que soy súper yo. ¿Qué pasa? ¿Que es un disco pirata de tu propio grupo? Sí, eso sí, siempre lo son. Qué raro, igual porque es negro. Jo, pues es que fíjate que me parece que está atascado el CD. ¿Qué dices? Se ha fundido ahora, ha empezado a generar colonias de pequeños CDs. Ah, mira, no, ya sale. Qué movida. Voy a darle otra oportunidad y si no pasamos a otro grupo, pero que sería una pena, ¿no? Después de haberlo presentado así de bien. Sí, estaba hablando de toda la puta historia aquí, desvelando secretos. Bueno, ya que sé. De todas maneras, para lo que va a ser. ¿Dónde estaba? Pues aquí no va. Déjalo. Pues, ¿qué hacemos? Vamos a poner lo siguiente mientras tanto. Sí, lo que quieras. El que quiera. En orden de tiempo, ¿cuál iría después? ¿El de Horror o el de The Curse? De los que me has traído. O el horror, de Gopopitas, a lo mejor. Horror fue después, sí. Voy a ver si este va. Y así eso. Pues me va a hacer mucha gracia que no vaya, ¿eh? O sea, no vuelva a venir, ¿eh? ¿En serio? O sí, pero digo que no soy yo, lo que sea. Ay, mira, este sí que va, ¿eh? Por lo menos dale al play y pausa. Y entonces ya sabremos que lo va a correr. Sí, este sí que va, ¿eh? O sea que puedes elegir el tema. Buah, hace mucho que no escucho... No sé, tío, elígelo tú. Pues el 2, ¿cuál es? El escaparate. El escaparate se desmonta. Pues venga, pues vamos ahí con el escaparate se desmonta de Horror. Bueno, pues ahí estaba Horror, que este CD sí que lo hemos conseguido pinchar. Está guapo, ¿eh? Yo sé de buena tinta que no es tu grupo favorito de los que has tocado. No. De nadie, en realidad. Lo que pasa es que, yo qué sé, las tendencias sean... Siberia a mí me ha... Esto ya, en serio, ya, yo creo que ya no voy a decirlo. Voy a empezar a decir que Horror. Pero sí, porque siempre digo la misma historia y es un poco ya cansino. Pero es verdad, no sé. Y Carlos, en este CD que has traído de Horror, que pone 2005-2007, ¿esto qué es? ¿Como una recopilación? Sí, lo que pasa es que no tenemos nada en CD, no editamos nunca, no sé, un poco por tontos, porque no hacía falta o así. Pero luego pues había mucha peña que no, la mítica historia de que hay peña que no tiene dónde tocar el vinilo, sí. Y tal. Y se podían bajar los MP3 y tal, pero creo que fue la gira, la última que hicimos por Spain. Que ¿Hicisteis algunos para mover? Hicimos estos para mover y luego ya me quedé así. Porque horror, que sacasteis todo en vinilo, en cassette nada, ¿o sí? No. Todos fueron vinilos. Sí, el primero fue un 7 y de ahí hicimos eso, los otros dos. Aquí está el sello Ojalá Esté Mi Bici Record, que es el que saca este CD. Joder. ¿Este sello qué? Es una tontería, pero ahora llevamos varias ediciones, ahora ya editamos en vinilo y tal, porque tenemos el Héctor, el bajista de Kurs, pues se convirtió en el socio capitalista de Ojalá Esté Mi Bici. Y entonces dejamos de hacer CDs piratas para meternos en la edición de Familia Miranda, en la edición de Curasán, que por cierto están ahí un par de LPs muy guapos. Lamentablemente en la de Familia Miranda compartimos con Becore, hay que decirlo. Wow. Pero, o sea, Ojalá Esté Mi Bici y Becore. Es de risa. Y Ojalá Me Muera también. Y Ojalá Esté Mi Bici, que decías que estaba el Héctor y tú, y ya está. ¿O hay más peña aquí? No, en el colectivo hay un montón de peña ahora. Empezamos siendo el David, el Héctor y yo, o sea, los de Kurs, pero bueno, no pasaron ni 4 conciertos y ya estaba viniendo peña a decirnos: quiero hacer algo. ¿Y esta es la misma peña con la que montabas Concis cuando vivías en Varna? Sí. Es esto. Es lo mismo. Sí, es. De hecho, lo de los récords es solo porque, para ponerle algo a los discos que hacíamos o cuando pusiéramos para hacer un disco, o a nuestros propios discos de Kurs y tal. Entonces, no sé, salió de Ojalá Me Muera, que a su vez salió de la banda de Ojalá Me Muera. Háblanos un poco de esa banda. Logroño, que de hecho nunca les he visto. Ah, no, sí que los he visto una vez. Sí que los he visto una vez. Pero no les había visto nunca y ensayaban donde los Riser. Y creo que era un cartel que lo vi y eso, vi el nombre de Ojalá Me Muera y me pareció la cosa más grande que había visto en mi vida. Está guapo ese nombre. Me pareció increíble y todo el fin de semana de risas y tal, y dije, va, voy a hacer Ojalá Me Muera Records. Y sí. Pues muy bien. Oye, ¿sabes qué? Tengo una buena noticia, que yo creo que ahora ya se va a escuchar el otro CD. Lo único que me da miedo elegir el tema. Creo que es el 5. ¿Te importa si ponemos el 1? Pues es que sí, me da un poco de miedo. Malo. A ver, bueno, dale al play. El 1 es muy malo. Dale al play, vale. Y que empieces a sonar el 1 y ya adelantas hasta el 5. Uy, venga, vale, lo haré. Peores cosas han pasado en este programa, ¿eh? No digamos ahora que... Venga, pues ahí va. Ciudad Gris. A ver si va. Ahí va. Bueno, pues aquí estaban Ed Gein. Bueno, hay que reseñar que está editado muy cuco esto. Es un CD, pero está hecho como si fuera un vinilo. Entonces, lo que es el CD es negro y, bueno, pues tal cual como un vinilo. Es ahí negro y con la galletita. Pero ya has visto que las órbitas también tienen como diferentes tamaños. Porque también hay de estos estos vinilo que parece que tengan órbitas, pero todas son exactamente iguales. Es como si cada canción pues fuera su tiempo, y eso está muy cuco, está muy cuco. ¿Y esto cómo lo hicisteis, pues? No, esto está comprado así. Los CDs los compré en México. ¿Aquí se venderán también? Son súper guays. Yo no sé dónde encontrarlos. Bah, se venderán, supongo que sí, pero... pero yo no los he visto. Lo mismo que los rectangulares y todas estas cosas fricadillas así. Uh-huh. Aquí como que no... Carlos, ¿con este grupo rulasteis mucho por ahí? Por Barcelona, sobre todo, tocamos un montón. Yo creo que no, nunca os había visto. Pero lo más lejos que llegamos... bueno, fuimos a Calomarde, uh-huh, en Teruel. Ah, no, ¿cómo se llamaba esto? Bueno, a Calomarde también, pero a otro pueblo que está por ahí. No me acuerdo de ahí. Calomarde, joder. Albarracín. ¿Albarracín? Eso es Teruel. Sí. Y luego así por Barcelona y por ahí, en Vic y cosas así. Pero no, nunca fuimos muy lejos. Éramos más locales. Pues me ha gustado esto. Ahí estaba, sí. Edgain. Voy a poner otra cosita de las que has traído. Voy a poner una cosa radicalmente diferente. Gopopitas. ¿Vale? Bueno, pero es la Silvia también tocando la guitarra también. ¿Ah, sí? En Edgain también tocaba la guitarra. Uh-huh. ¿Y este grupo qué? ¿Cómo se os ocurrió? ¿Por qué? ¿De dónde salió este grupo? Estos están locos. Estos tenían ya una banda. Es que, los locos... bueno, todos están igual de locos, ¿no? Uh-huh. Pero los locos son el Felix y la Yoli. Sí. Que tenían otra banda antes que... bueno, se habían hecho una banda antes que llamaban Los Picnics. Y no, molaba mucho porque el Felix tenía una habilidad increíble, y su madre también, para hacer tortilla de patatas deliciosa. Y entonces venían a los ensayos básicamente a comer, y luego tenían dos temas o así que tocaban ahí un poco, y luego seguían, bueno, estaban ahí, quedaban, ¿no? Uh-huh. Y de ahí como que el chico que tocaba, no sé si era el que tocaba la guitarra, no sé qué, se fue y se quedaron ellos sin grupo. Y nos dijeron a la Silvia y a la Yoli, bueno, son hermanas, pues uh-huh, les dijeron, oye, pues vente. Creo que fue así, no lo tengo muy claro. Uh-huh. Pero algo así pasó, que acabamos... empezaron ellos a tocar y luego... ah, sí, vale. Y luego me dijeron si venía después de los ensayos de curso así a tocar la batería con ellos. Uh-huh. Para que el Felix pudiera cantar, porque hacía las letras y tal. Al final me quedé un rato con ellos. Pues está guapo, está guapo. ¿Se puede decir entonces que este es un grupo que surgió de la merienda? Sí. Oye, ¿cuál es la canción esa que dice, cómo es? La niña viene, pero ¿dónde está? La primera. Venga, ¿me dejas poner esa que me gusta? Me gusta más Fire, pero... además Fire tiene vídeo y todo. Bueno, pues ponemos la... No, sí, ponla... pongo esa, que digo yo. Que para eso tú eres la gobernadora del programa. Es que esa me mola. Venga, pues pongo esta que se llama La hija de los 43 fantasmas, de Gopopitas, y luego seguimos charlando. Bueno, tendrás que decir que sí. This is where you live? Yeah, this is it. ¿Dónde está? Bueno, aquí estaban, Gopopitas. Qué poca seriedad acabar una canción así. Bueno, cosas peores se han visto. Sí, sí, tanto y tanto. Oye, Carlos, háblanos un poco de la edición de este disco que has traído. Sí, más que eso, quería aclarar que es una edición pirata, que hay una edición de Rumble y Carnus y no sé quién más. Ahí dentro lo aclara como... Toma. Porque, yo qué sé, porque esta peña supongo que todavía tienen copias. Ah, bueno, y ojalá me muera. Vale, vale. Y en realidad, ¿cómo estaba editado este CD? Porque aquí, bueno, es como una fotocopia en blanco y negro. ¿Estaba así, parecido? No. De hecho, no tiene nada que ver, de hecho. O sea, son las fotos son de la misma sesión de fotos. Y pero no, el original tiene otra foto donde salimos ahí los cuatro como con una mesa llena de pollas y de cosas, de cuchillos y una pecera. Y bueno, pálida en realidad, eran risas las fotos. Y no, pero tiene ahí libretito a colores, una casa, o sea, es una edición así normalita y este es una puta mierda que hace Ojalá Esté Mi Bici, que es como hacen las cosas Ojalá Esté Mi Bici. ¿Quién nos las hizo esas fotos? La Michi, la vocalista de Drama. Pues están graciosas, ¿no? Sí, bueno, de hecho es donde era mi casa. Vaciamos todo el comedor y metimos ahí una mesa y empezamos a friquearnos a malas. Todo el mundo trajo ahí paridas y luego empezamos a, yo qué sé, se pusimos en una mesa un montón de cosas. Y mola. A hacer tonterías, sí. Mola, pues está chulo. Fue divertido, sí. Bueno, pues ya que llevamos ya media horita de programa, voy a recordar que esto es La Casa de la Bomba, que es un programa de Radio ELA. Y bueno, deciros también que ya ha empezado el Tattoo Circus de Madrid, justo empezaba hoy, y de hecho, si cuando acabe el programa vais para allá, a las 8 hoy hay cabaret. Entonces, para aquellas que quieran ir, pues ahí está. Y luego, por cierto, mañana sábado empiezan las actividades del Tattoo Circus pronto, a mediodía. A mediodía habrá una charla que se llama Cárcel de Tatuaje y a partir de allí pues siguen las actividades. Y bueno, después de este minuto de publicidad, vamos a seguir con cositas que has traído. ¿Ponemos The Cours? Sí. Está súper chula la edición, de The Cours. Está cosida. Eso mola un montón, el cosido este. Está súper chulo. Y el CD rojo. No, pero eso es un split, ¿eh? Ah. O sea, lo que estás poniendo es Curazán. Ah, vale. Sí, son dos CDs. Ah, y el... Esto, no, puedes poner cualquiera, o sea, los temas de Curazán, sobre todo uno, tendrías que ponerlo porque es un temazo de la hostia. Vale, pues mira, ahora que se acaba el CD de The Cours, vale, pongo The Cours y luego, no sé qué tema poner de The Cours, sí, Calamares, Pulpos, o una que se llama... Irrescodetible. Que además lo dice en una parte de la canción, o sea, lo repite varias veces. Ah, ¿sí, no? Sí, está muy mal de la cabeza. Eso es un poco rollo supercalifragil. Sí. Si lo dices tres veces aparece Héctor, ahora mismo aquí sentado. Este tiene un programa también en Radio Bronca, le daré mucha gracia escucharnos. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cómo se llama su programa, te acuerdas? Mierda, me va a matar si no me acuerdo. 5 no sé qué en la cabeza. Hostia, me va a matar, güey. Bueno, ahora lo interneteamos. Sí, mejor. ¿Qué canción pongo? La que tú quieras, sí. Vale, pues voy a poner la de Calamares. ¿Vale? Sí. Venga. El single, además. Pues esto es del Split EP de Curs con Curazán y pongo el tema 1, Calamares. Mierda, ¿cómo se llama? estos eran de Kurs. ¿Y esta edición cuándo la hicisteis? ¿Esto de que te acuerdas de qué año es, más o menos? No, pero afortunadamente lo pone, ¿no? A ver, toma. O por fuera o por dentro. Bueno, aclarar, no, el programa este del que hablabas de Radio Bronca es Cinco Bárbaros en la Cabeza, ¿verdad? Vale, sí. Los jueves de 8 a 9. Pues un saludo para la peña de Radio Bronca, que es una radio libre de Barna, que está muy guapa. Está chulo, ¿eh?, el compartido este. ¿Eso que lo hicisteis vosotros? De acuerdo, sí. ¿Cuántas copias hicisteis? Pues yo diría que también, es que vamos haciendo, para la gira, es que lo hicimos para la gira que hicimos con los Curazán, uh-huh. Y creo que llevamos 100, o intentamos llevar 100, y al final uh-huh. eran 70 y pocos. Y luego habremos hecho otros 50 más, no sé, 180, 200 habremos vendido más o menos. Jo, pues es que está curradísimo, ¿no? Porque sí. Es cartón duro, cosido. Esto en la imprenta donde siempre hacíamos todas las movidas. Uh-huh. Y luego la Miren y el Lari, bueno, o la Miren solo, uh-huh. el guitarra de Curazán, lo cosieron ahí con máquina. Está súper bien. Esto ni de coña quedará ya alguno para pillar, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Sí. Sí, de hecho, este mismo yo creo que es de los que... Porque te digo que todo esto era de la distri. Uh-huh. O sea, todo lo que traigo es lo que tenía... O sea, que todo esto, si te escriben a ti un mail, ¿se puede pillar? Sí, excepto el de Ed, que creo que solamente tenía ese. Sí. Pero estaba en la caja de la distri. Es que mi casa es Cajalandia ahora. Pero todo lo demás, he traído todo esto, sí que se puede pillar en la distri. Sí. ¿Y esto qué hay que hacer si quieren copias de esto? ¿Googlean Ojalá Me Muera y así o no? O mejor sí, un mail. Sí, o Ojalá Me Muera tiene tienda. Y en la tienda, pues quizá el de Ed todavía tiene la tienda. Tiene una tienda de estas de... ¿Y si no, que te escriban un email a ti o qué? No, para estas cosas sí, Ojalá Me Muera tendrá. Es que depende, ¿no? Yo qué sé. Que se vengan al mañana al Tattoo Circus. No, igual no traigo la distri. Ya. Yo qué sé. No sé. O al mail de The Kurs quizá. Uh-huh. Y ellos igual tienen alguna copia. Pero bueno, en los conciertos... Bueno, en todo caso, que si escriben a la casa de la @gmail.com, haremos el apaño de alguna claro, manera. Claro. También. Pues muy bien, muy chulo. Pues si me pasas el otro CD de este split, ponemos algo sí, también sí. De Curazán, ¿o qué? Es que tienen un temazo que además en vivo, cuando lo pillan, o sea, tiene que tener ahí el momentazo, pero si les da el momentazo, ese tema es increíble. Oye, ¿y todos los splits que hicisteis eran exactamente como este? ¿Que el CD de Kurs es en blanco y el CD de Curazán es en rojo? ¿O ibais cambiando aleatoriamente? No, eran porque ellos compraron CDs rojos. O sea, cada quien grababa sus CDs, cada quien fotocopiaba sus inserts uh-huh. y solo hacíamos las cajas y entre todos. Pues está súper curioso, ¿eh? Sí. A ver, me sale un mensaje satánico cuando meto el CD de Curazán. ¡Ah, mierda! ¿Que son MP3 o así? Sí, no, va a ser de ordenador. ¡Qué pena! No, creo que... ¡Ay, no sé! Es que me da miedo. El otro día metí un CD en el ordenador y fue cuando se destruyó con la bomba atómica. Porque además... ¡Buah, qué pena! Pues era Elfix Sebas. ¡Buah! Bueno, hacemos una cosa. Al final del programa lo pongo y así se destruye vale, el sistema. Vale. Ya por lo menos... mítico acabar con esa canción. Vale, me parece vale. Bien. Venga, pues. Pues venga, vamos a poner el CD este de Nat. ¿Es lo último que has traído hoy de lo que tocas tú? Sí. Vale, pues ponemos este CD y... Vale. Y luego ponemos una cosa que te he ido yo, en la que también tocas tú, que es una primicia mundial. Chan. Que creo que es poco ético ponerlo en el programa, pero bueno. No. Bueno, que vamos a poner este CD de Nat. Este CD es la versión alternativa de lo que había sacado Nat en una casete, ¿no? Uh-huh. Inicialmente se sacó en cassette y esto pues me imagino que lo haríais para la gente que ya no tiene pletina y así. El Dani, en realidad esto lo hizo el Dani porque quiso uh-huh. y de todas maneras él va regalando, para no tener que ir regalando las cintas, que ya lo hace, uh-huh. pues va regalándose esa mansalva. Que el Dani, que es el cantante. Sí. Vale. Y eso está guay porque al final de cuentas sí dan ganas de regalarle a medio mundo y pues tienes los CDs para claro. poder ir moviéndolo y... Mola. También. Porque de las cassettes, ¿cuántas, qué tirada hicisteis de cassettes? Un montón. Creo la edición de aquí hicimos 200, creo. Creo que sí, el Jorge hizo 200 o 300, no me acuerdo. Y en Estados Unidos 300. Jope, está súper bien. Están de puta madre. Las de Estados Unidos son blancas y serigrafiadas y quedaron súper chulas. Pero entonces, las de España las sacó Jorge de Solo para Punks, estaba distribuido en Getafe. Sí, sí. ¿Y las de Estados Unidos quién las sacó? Lady, de Todo Destruido, de los de Criaturas. Ah, vale. Pues estos. Vale, vale. Por ahí va el enlace, ¿no? Por la peña de Criaturas. Sí, sí, sí. Bueno, es que sí, sí. Son los mismos del sello. Muy bien. ¿Cuál es la que te apetece escuchar? ¿Cuál es el verdadero hitazo del disco? No lo sé. El hitazo, están haciendo sangre nueva. El hitazo, ¿sí?, por todas partes. Bueno, pues lo voy a poner porque aquí solo se escuchan hitazos. Vale, me parece bien. Bueno, pues estos eran Nueva Autoridad Democrática, NAD, con su canción Sangre Nueva. Esto es lo primero y único que habéis sacado, ¿verdad? Sí, ahora sí. En otoño de 2011. Sí, sí, sí. Oye, ¿de qué va esta canción? Porque me ha parecido escuchar Haciendo Botellón en el Retiro o no sé qué. Dice, esta es la mejor frase. Los chavales de Madrid disfrutan un montón, no pueden entrar en casi ningún sitio, pero pueden hacer botellón en el Retiro. Sí, sí. Bien, bien. Eso ¿y sí. hacéis una versión de Ayatollah? Sí, veo. Sí, sí. Sí, sí, sí. Nada, pues a mí la verdad que me ha gustado mucho esto de Nueva Autoridad Democrática. ¿Tenéis planeado sacar algo así con prisa o con calma? No, con cierta prisa, de hecho. Pensábamos hacer un par de maxis. ¿Ah, sí? Tenemos que grabar en abril, otra vez con Mario. Y regrabaremos todos estos, bueno, muchos de estos temas y... Y como 7 nuevas, 8 nuevas ahí, es que llevamos una producción ahí, hacemos un chingo de canciones. Y sí, sí, a ver si para fines de año podemos ir a darnos una vueltilla, al menos por Spain. Tú aquí tocas el bajo, ¿verdad, Carlos? Sí, sí, sí. ¿De momento qué habéis tocado en Madrid, en algún sitio más o solo por aquí? De momento ya nos vamos tocando en sitios y en otros ya no podemos tocar. Pero fuimos a Zaragoza. En un puta... ¿Dónde tocasteis? ¿En Zaragoza? Ah, sí, en la López, ¿no? En la sala esa. Joder, ¿qué? ¿Te gustó? No, a ver, la entrada era de puta madre porque tenías el pilar enfrente. ¡Qué bien! Y podías estar ahí con un aeronazo de la verga, pero bueno, echándote un porro ahí que está todo guapo, ¿no? Sí, con el río al lado. Pero luego, pues, la onda sala... No, nos trataron bien, si tampoco claro, es que, claro, no. que te traten mal. Lo que pasa es que es la onda sala, o sea... Ya. Y de ya. hueva y que termina el concierto y se traga ahí de peña, no sé. De otro rollito. Ya, no sé. Ya. Hombre, y sobre todo que es una pena, ¿no? Ir a Zaragoza y, jolín, estando el Arrebato y estando la Ocupa, el Kikemur, es una pena. Sí, sí, en el Arrebato no se podía, y porque lo preguntaron. Y en el Kikemur yo creo que ni lo preguntaron porque tocábamos con los... Es que era el festival este que no sé quién lo organizaba. ¿Sabes? Que tocaba Pol Pot y Warzone y Nuevo Catecismo. Ah, sí. Sí, sí, bueno, sí. Bueno, festival. Sí, sí. Era como un concierto así. Y sí, sí. Preguntamos en sitios. Quizá también preguntaron... El Héctor tiene que haber preguntado para tocar en el Kikemur. Creo que estaban ocupadas las fechas. Algo habría. pero este concierto ya estaba y nos dijeron, pues se acoplan y ya está, tocan primeros y ya está. Y luego fuimos a Barcelona y de puta madre también en los bloques tocamos. Ah, en los bloques, qué guay. ¿Con quién tocasteis en bar, no? Con Plastic y con Glam. Y muy bien, muy bien. Conciertaco además, increíble. Qué guapo. Y mola, los bloques, más. Mola. Sí, sí, sí. Ahí la gente es grande y se vive bien. Pues sí. Bueno, estoy súper nerviosa. Voy a poner una primicia, Carlos. A ver cuál vas a poner, es que... Que voy a poner la 4, que no me acuerdo cuál era. ¿Cómo la 4? ¿La 4 que es para nosotros la 4? No, que va. La que está ahí, que es la 4. Sí, la que está grabada con el número 4. Es que no me acuerdo, pero bueno, luego lo decimos. ¿Sí? ¿Pero sea la que sea la 4? Es que las he estado escuchando en casa y me apetecía poner o la 4, la 5 o la 6. ¿Pero cuál es cuál? Es que no, bueno, me acuerdo. Pues ya, qué miedo. Venga. Bueno, oiga, si no he dicho lo que es, estamos aquí obcecados. Que, bueno, pues esto es la nueva grabación de Perras Salvajes. Lo que pasa que está todavía en proceso de hacerse. O sea que esto es una primicia recién llegada por email del chaval que lo ha mezclado. Así que nada, voy a poner el temita. Estudio la pausa de la mirada. Estudio en la... Barcelona. Ah, muy bien. Bueno, y ya que estamos también grabado por 18 puñaladas, el Paul de Móstoles. Es verdad. Y bueno, pues vamos a poner el tema 4 y luego contamos detalles, ¿vale? Bueno, ahí estaba esta nueva grabación de Perras Salvajes. ¿Qué tal lo has oído, Carlos? Yo bien, está de puta madre en realidad. ¿Estás contento? Sí, sí, sí. No sé. Esto, bueno, está grabado en el local de ensayo en unas horas. Es que no llega ni a un día, en unas horitas. Unos cuantos temas, que saldrán algunos de ellos en un compartido con unos franceses que se llaman Shahid, que hacen un ruidaco infernal muy guapo, y son de Nancy. Y nada, pues aquí estaba uno de estos temillas en primicia total. A ver si llevamos mañana discos. Hemos hablado de... Sí. Están en proceso. Están en proceso de tostado. Vale. Pues entonces, sí, mañana llevamos... Si tú haces algunas portadas o algo... Sí. Y hago unas fotocopias, ya está, solo para repartir. Pues eso, pues mañana la peña que vaya al Tattoo Circus, bueno, que sepáis que mañana hay un concierto que tocan Las Bequias y tocan Perras Salvajes, y pues quien quiera pillar una maquetilla de esto nuevo que han grabado Perras Salvajes, pues estarán disponibles. Y... Bueno, pues vamos a poner alguna cosilla más. ¿Tú has traído también algo del Collective Mary Read? Pues vamos a poner eso. Vale. ¿Esto cómo lo conseguiste? Bueno, les conocimos cuando... No sé si les conocimos cuando fuimos o cuando vinieron, pero montándonos conciertos. Uh-huh. Y al final han venido un montón de veces y hemos ido un montón de veces y pues ya se hicieron colegas. ¿Estos son del oeste de Francia? No, ¿de dónde son? Saint-Étienne, eso. Y... Bueno, sobre todo dos, el que se pone Calavera, uh-huh. Calavera y La Mina, uh-huh. que son los que conocemos, que bueno, son colegas. Y sí, sí, les hemos visto además unos cuantos conciertazos. Están guapos, están guapos. Yo con otro grupo que tuve, que estuve de gira por Francia, creo que toqué con ellos y se te iba la olla, están sí, guapos. Sí, sí, la lían mucho y además es súper intenso y... Lástima que no sepamos francés como para entenderles todo lo que dicen, pero viene con todas las letras. Y esta canción, ¿podrías poner la 5? Sí, la 5, por el culo te la inco. sí, después del comienzo del espectáculo. Sí, sí. ¿Esa? Del espectáculo, la 5. Claro, como hablas francés, pues ya de puta madre, ¿no? Pues, ¿quieres que ponga esa? Sí, bueno. Toma, mira oye. Esto, mira esto y así me dices. Sí, sí, sí, es a las 5. Vale. Les êtres humains ne sont pas pleinement conscients de leur vie réelle. Ils agissent le plus souvent en tâtonnant. Leurs actes les suivent, les entraînent et les débordent par leurs conséquences. Le début du spectacle aux alentours du deuxième acte. Acteurs, fantins sans atout, rôles préfabriqués, peut-être mal distribués. Tous ne sont que regards vides. C'est David qui a perdu la partie. Les petits n'ont plus de répartie. Et Goliath s'éteint sur le monde. Les monstres au plan traînent sur les ondes. S'abreuvent des cerveaux éponges. Et l'on plonge dans le shit et la vodka. L'abrutissement et mots artificiels songent. Un ciel de plomb, on débranche la perfusion, espérant voir un arc-en-ciel. Pas d'espoir de perfection, cherche juste un peu de passion. Fouillé au fond de mes tripes, pataugé dans mes baskets, j'ai trop la rage. Pour échouer si loin de mon but, alors je m'agrippe. Îlot noircissant la page, îlot de liberté vers lequel je nage. Loin de leur valeur, loin de leur monde. Et si la pente est abrupte, j'avance à chaque seconde. Cherche la saveur, crache les mots comme une frappe. Car leur morale est une tombe. Loin de leur valeur, loin de leur monde. Et si la pente est abrupte, j'avance à chaque seconde. Cherche la saveur, crache les mots comme une frappe. Car leur morale est une tombe. La beauté de la poésie, la propagande nous l'a ôté. Car leurs images sont trop grandes, si présentes dans nos rêves, qu'elles nous hantent, si prégnantes. Le réel est devenu le cauchemar des rêveurs. Relègue dans l'ombre les créateurs. L'obscurité nous alimente. On serra pas tant qu'ils nous mentent. Cela monte souvent sur notre sort. Souviens-toi des conseils de Debord. On fait croire que l'argent déborde. Moi gerbe sur tes bling bling ton argent. Quand tu m'abordes, j'aborde ces beaux fans nerfs. Sors d'un soir sur MTV. Sauf que la merde ne remplit pas l'ennui d'une vie. Ne remplit pas l'ennui d'une vie. Tant qu'avoir et paraître prendront le pas sur être. Tant que les hommes seront maîtres des femmes, des enfants de la planète. Notre culture criera son mal-être, son mal-être. Loin de leur valeur, loin de leur monde. Et si la pente est abrupte, j'avance à chaque seconde. Cherche la saveur, crache les mots comme une frappée. Car leur morale est une tombe. Loin de leur valeur, loin de leur monde. Et si la pente est abrupte, j'avance à chaque seconde. Cherche la saveur, crache les mots comme une frappée. Car leur morale est une tombe. Car leur morale est une tombe. Je rappelle, car leur morale est une tombe.